José, Alfredo y Alonso Gil Junior, los herederos de Ocho. Vives ausente, corazón, no está bien. Para esta misma que ayer me brindo amor. No temas más, habla, dilo de una vez, que yo para escucharte aquí estoy. Sé que tus viejos nunca me han visto bien. No son conformes con nuestra relación. No sufras más, un día tendrán que ceder. Tú y yo nacimos para el amor. Alza la frente, amor, que vendrán tiempos mejores. Y feliz estaré de compartirlos contigo. Desaparece el gris del cielo azul que te brindo. Abre tu corazón que vengo a darte cariño. Yo tengo tanto que darte, mujer, que no sé si podré vivir con tanto amor. Y tengo miedo que pierdas la fe, no la pierdas mi bien. Sería el más grande error, no, no. Y con tus viejos no sé lo que haré, para hacerlos comprender cuánto te quiero yo. Te busco tanto y hoy que te encontré, no te voy a perder. Voy a luchar tu amor, porque es tan grande el sentimiento. Mi vida entera quiero darte, no quiero verte más sufriendo. Hoy sé que nací para amarte. Labios color, cómo olvidar aquella primera vez tuyo en entrega de pasión. Si tú también sientes lo mismo, mi bien, que no haya barrera para nuestro amor. Quiéreme siempre, yo te voy a querer. Por Dios, que enamorado yo estoy. Ahora ya soy feliz, tengo tu amor, tu cariño. Y al verte sonreír alumbran más las estrellas. A Dios le pediré vida para vivir contigo. No más de flor en flor, ya encontré quien me quiera. Yo tengo tanto que darte, mujer, que no sé si podré vivir para tanto amor. Y tengo miedo que pierdas la fe, no la pierdas mi bien. Sería el más grande error, no, no. Y con tus viejos no sé lo que haré, para hacerlos comprender. Castillo.